o que su apoyo a un candidato, la fabricación de noticias, el desprestigio de sus adversarios corresponden a fortalecimiento de un proyecto político con el que ganan plata o con el que concuerdan ideológicamente, ¿por qué no? Pero no te lo dicen, te lo presentan como si sus opiniones fueran objetivas, sus noticias fueran objetivas. Bueno, pero esto es para una discusión de otro momento. Lo que quería que reflexionemos juntos es este nuevo nombre, independientemente del fondo, que es también una audacia política, pero el nuevo nombre Unidad Ciudadana del Frente por el que va Cristina, que es realmente inquietante. A mí me asombró mucho la elección de ese nombre, Unidad Ciudadana. Lo de unidad parece más fácil de entender, digamos, la única complejidad conceptual sería la unidad de quiénes, ¿no? Que me parece que sería unidad, porque es necesario que sea lo más fuerte posible una fuerza política que pretende enfrentar al poder real, a los monopolios, a la oligarquía. Claro, hay que juntar mucha fuerza del otro lado. Ahora, precisamente de eso se trata. Entonces, a veces en la unidad se junta muchos que supuestamente se oponen a Macri. Pero resulta que a veces no se oponen a Macri. Por ejemplo, no hubiera sido posible sacar el pago a los fondos buitre, que fue un robo a mano armada a los 40 millones de argentinos, sin la complicidad de legisladores opositores. No hubiera sido posible el saqueo al ANSES, con esto que llamaron la reparación histórica, sin la complicidad de legisladores opositores. Cada una de las medidas del macrismo ha tenido complicidad de legisladores opositores. Entonces, la unidad tiene que ver con eso. O sea, ¿nos unimos? Nos unimos no para levantarle la mano al proyecto oligárquico, sino para enfrentarlo. Pero bueno, esto es más sabido, más complejo, más interesante para conversarlo y analizarlo juntos, el concepto de ciudadanía. Que es un concepto que realmente es rupturista en boca de Cristina, porque si algo ha caracterizado a Cristina y al kirchnerismo en general, es haber incorporado al análisis político y haber puesto sobre la mesa poderes que normalmente están ocultos, están velados en el debate cotidiano. Para interpretar la sociedad hay, por supuesto, miles de miradas posibles, pero en general se podrían agrupar en tres grandes paradigmas, o por lo menos yo te propongo que hagamos el ejercicio de pensarlo en términos de tres grandes paradigmas. Este paradigma de ciudadanía es un paradigma con mucha raigambre, es el sostén de las miradas liberales. ¿En qué consiste? Bueno, la sociedad se explica por lo que hacen los ciudadanos. De hecho, en la mirada de Hobbes, de Locke, los ciudadanos son previos incluso al Estado, y entonces todo el constitucionalismo liberal, por ejemplo, basado en ellos, ¿en qué se funda? Y tenemos que impedir que el Estado avasalle a un ciudadano que es preexistente al Estado. Bueno, no vamos a entrar en una crítica a esa visión, pero sí es una visión que tiene mucho raigambre. Por supuesto, hay otras maneras de interpretar la sociedad. La mirada, el paradigma, por ejemplo, de los grupos o élites incluso que disputan poder y que compiten entre ellos para imponer un conjunto de valores, de proyectos, un sentido de la sociedad, bueno, esa también es una mirada posible. Y por supuesto hay un paradigma más clasista, más estructural para interpretar cómo funcionan las sociedades. Por ejemplo, la variante más conocida es la variante marxista, digamos, que sostiene como explicación fundante del comportamiento social la división en clases, ¿no? Propietarios de los medios de producción, proletarios que no tienen los medios de producción. El aporte del kirchnerismo a la política argentina en general ha sido aportar, enriquecer esa mirada individualista de la política, basada en el individuo, en el ciudadano. Vamos a hacer una analogía entre ambos términos. Que Cristina traiga el término ciudadano y reivindique el término ciudadano es toda una sorpresa, parece raro a priori, pero es interesante. Mi hipótesis, mi interpretación es que tiene que ver con lo anterior, con el problema de la unidad. ¿En qué sentido tiene que ver con el problema de la unidad? Tiene que ver con el problema de la unidad en el sentido en el que muchas veces las conducciones partidarias se convierten en traidoras al propio pueblo. Las conducciones partidarias se ocupan de sus problemas y dejan de lado los problemas ciudadanos, permítanme el aventurarme desde ya con la conclusión. Una referencia teórica, en los años 20 del siglo pasado, un sociólogo alemán, Robert Michels, estudiando algunos partidos políticos, formuló el concepto que llamó la ley de hierro de las oligarquías. ¿En qué consistía la ley de hierro de las oligarquías? Consistía en verificar el siguiente hecho. Los partidos políticos tienden a tener cúpulas dirigentes que se perpetúan en el tiempo, son siempre los mismos. ¿Pero qué partidos estudiaba Michels? ¿Los partidos liberales? No, los partidos socialdemócratas, que en ese entonces tenían una ideología marxista. El Partido Socialdemócrata Alemán era el partido de Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Pero aún esos partidos revolucionarios que decían la sociedad tiene que ser democrática y tenemos que cambiar de raíz la sociedad, resulta que los que mandaban, esto es fácil verificarlo con el ejemplo que ustedes tomen, los que mandaban en esos partidos eran siempre lo mismo, no rotaban. Entonces, hay que cambiar todos menos los que mandan en el partido que dice que hay que mandar, que tiene que cambiar todo. Ese concepto es el que llamó la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Esas oligarquías que se imponen aún en el partido que se dice más revolucionario. A mí me parece que esta invitación a la unidad ciudadana tiene que ver con eso. Tiene que ver con trascender los partidos. Es una idea de transversalidad en este sentido. Hay que volver a los fundamentos. Porque el poder macrista, este complot que gobierna hoy la Argentina, te compra dirigentes de todos los partidos. Los compra, los coimea. Y si no los compra, y si no los coimea, vamos a contar más sobre esto. Vamos a dar ejemplos de esto que te estoy diciendo a lo largo del programa. Si no los compra, si no los coimea, los carpetea, los enjuicia, los mete presos. O les fabrica problemas de inseguridad. Te voy a dar ejemplos a lo largo del programa. Entonces, volver a los fundamentos, volver a los ciudadanos. Y cuando hablamos de los ciudadanos, ¿qué decimos? Hay problemas básicos, elementales. Ahora, no hay que confundirse tampoco con esto. Ciudadanos no quiere decir simplemente adoptar esa tradición liberal y conformarnos con espejitos de colores diciéndonos que el candidato A y el candidato B debaten alegremente por la televisión. No, eso no va a ser. Eso ya no podemos volver a caer más en ese infantilismo. Hay que discutir también ese canal donde se debate. Hay que discutir lo que está oculto en las discusiones de caras distintas que sostienen el mismo proyecto. No podemos volver a caer en un bipartidismo que son dos caras del mismo modelo. Hemos recuperado la política y la política tiene que seguir siendo política. ¿Qué es la política? Cuestionar radicalmente una opción de gobierno, una opción de poder, un modelo de país. Entonces, unidad ciudadana para volver a los fundamentos, pero no para confundirse de los términos analíticos en el sentido de que pueda reconstruirse la Argentina sin cuestionar, por ejemplo, al Grupo Clarín, que es una mafia que maneja todo, sin cuestionar a los monopolios que están cartelizando toda la producción, sin cuestionar a los pules ojeros, sin cuestionar todo eso, no podemos reconstruir nuestro país. Así que, bueno, esa invitación que nos pone muy contentos a la Unidad Ciudadana. Genial, me gustó mucho el análisis que hiciste, Carlos. Quería aportar dos pequeños detalles. Uno bastante coincidente con lo que vos mencionás del nombre en sí mismo. Yo creo que también hace referencia a la unidad y creo que también eso se reflejó en el escenario, por las personas que estaban en el escenario, pero también el contacto del escenario estrecho con el pueblo, digamos, sin vallas, bueno, mucho contacto físico. Y que refleja la unidad de los que realmente la están pasando muy mal y los que se ven severamente afectados por las medidas neoliberales del macrismo en este año y medio de gobierno. O sea que, y ese grupo, esa unidad o ese reflejo de lo que yo pude percibir en el acto del martes, no necesariamente coincide con los adversarios políticos de Macri, que por un lado habría que analizar muy bien si son realmente adversarios políticos, pero que no, desde mi punto de vista, falta una voluntad para reflejar en los votos, cuando les toca desde los cargos legislativos hacerse cargo, o también con un doble discurso bastante siniestro. Y un segundo aspecto que también va de la mano de este nuevo armado político es un gataflorismo casi crónico que yo veo con respecto a Cristina. Y déjame que te explique esto. Ajá. Muchas veces yo me cansé durante muchos años atrás, escuchar el concepto de que está todo bien con Cristina, pero el PJ es una bolsa de gatos, que no la voy a apoyar. Cuestionaban eso. Ahora que Cristina decide ir por afuera del PJ, que hay algo oscuro, que por qué no quiere ir a una interna con el PJ. Entonces no hay forma de quedar conforme con la presencia de Cristina. Que se hagan cargo y que digan que lo que los molesta es Cristina, que lo que los molesta es una persona que confronta, y una de las pocas que en la política ha confrontado con los poderes fácticos del establishment en Argentina. ¿Por qué es tan lindo ir al estudio de TN, Nacho? Es tan difícil no resistirse a esa tentación. Sí, Celina. Tenemos un mensaje que nos ha llegado al programa de Juan Martínez. Dice: hola, también pasa eso cuando el FIT chicanea por deporte a veces al kirchnerismo. De esta manera el FIT divide, como votar en blanco, hay que comprometerse. Si no tenés referente para una elección nacional, no podés llamar a votar en blanco, hay que jugársela. Bueno, como escuchaste, ya nos están mandando mensajes, así que metele, sumate vos también. Vamos a un separador, Ignacio. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, escuchamos, Ignacio? Estábamos escuchando de Café Tacuba una canción que se llama ¿Cómo te extraño? Muy bien, excelente. Esta semana se anunció, esta semana antes de ayer, se anunció que se está revisando las pensiones por viudez. ¡Oh, no! Ahora pensiones las viudas también. Por viudez, sí. Viudas y viudos cobran una pensión, que es la jubilación remanente del deudo fallecido. Bueno, las están revisando. Ahora, lo difícil de todo lo que pasa con el gobierno, ¿no? Que implementan un ajuste, pero lo que te dicen es que están revisando las irregularidades administrativas. Entonces es muy difícil discutir, porque en realidad, ¿qué es eso? Es un engaño. Como siempre. Es un engaño. Entonces vos podés discutir, de última podés decir, no, mire, cada quien tiene que pelarse como pueda y si no tiene plata para vivir, que se muera de hambre. Pero que te lo diga. Si eso es lo que piensan, que lo digan, que lo sostengan, que se banquen su posición. Pero no, porque piensan eso. Eso es lo que sostiene su proyecto. Ah, no, no tenés para vivir, jodete, hermano. Eso piensan, pero no lo discuten, se cagan a discutirlo. Además, no solo, o sea, la revisión significa, bueno, te quito la pensión. No lo reviso antes, pero te quito la pensión y por las dudas si estaba mal dada. O sea, cagate de hambre. La prueba que decís está en, por ejemplo, varios medios hoy. No digamos que va a estar en Clarín, porque en Clarín no va a estar. No digamos que va a estar en La Nación, porque en La Nación no va a estar. No digamos que va a estar en Perfil, porque tampoco va a estar en Perfil. Ni en Los Andes. No digamos que va a estar, por supuesto, Los Andes, que de Clarín tampoco va a estar. No va a aparecer en Canal 9, no va a aparecer en Diario 1. En ninguno de esos lugares va a aparecer, pero en algunos medios ya aparece que lo que te prometió Carolina Stanley la semana pasada, de que, bueno, volvíamos a foja cero con la quita de las pensiones para discapacitados. ¿Adivina qué? ¿Qué pasó? No sé. No se sabe. No, siguen todas dadas de baja. Ah. Las pensiones que eliminaron. Estamos hablando de casi 200.000 pensiones. Estaban todas mal otorgadas, entonces. No, porque lo que habían dicho era que inmediatamente iban a retrotraer la medida, restablecer todas las pensiones que habían sacado y luego revisar, muy entre comillas, ¿no? Sí. ¿Adivina qué? No me digas que no. No, una vez más mintieron. ¿Una vez más? ¿Cuántas van? Una vez... No, ¿las bueno, vamos contando? No, no, no. Hagamos al revés. ¿Alguna vez dijeron la verdad estos tipos? Dame una. Una. Yo, para mí, todavía van invicto. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque hay que... Digamos, uno para vivir necesita decir alguna verdad alguna vez, porque si no, estos flacos se la ingenian para estar invictos, ¿eh? Y han dicho algunas verdades cuando los ha traicionado el inconsciente. Claro. Totalmente. No sé, frases como claro, el estilo cambiamos futuro por pasado. Claro. Ahí han dicho grandes verdades. Bueno, lo cierto es lo siguiente. Por ejemplo, en Debate Mendoza del jueves tenemos estos dos temas. Que Macri elimina presupuesto destinado a políticas de género para dárselo a la policía. Viste, después dicen que adhieren a Ni Una Menos y este tipo de cosas. En fin. Pero además están poniendo bajo la mira las pensiones por viudez. Pero hoy confirmamos que lo que habían prometido, de que todas las pensiones por discapacidad que habían dado de baja y que iban a recuperar, pues no las reintegraron. No las han reintegrado. Es mentira, una vez más es mentira. Ahora, la verdad que esto no es una sorpresa, porque ¿a dónde va Macri? Va a un ajuste brutal. Ahora, lo que es muy impresionante es el nivel de engaño, porque si va a un ajuste brutal, y si, qué sé yo, hay alguien que piensa que es necesario el ajuste, bueno, después discutiremos, pero discutamos eso, ¿es necesario el ajuste? ¿Es justo que alguien cobre una pensión por discapacidad? Estos tipos piensan que es injusto. Como lo dijo el tipo de las pensiones, el director de las pensiones, que dijo, una persona con síndrome de Down no está incapacitada para trabajar. Es una persona que perfectamente puede trabajar, y lo dice en clave de decir, mirá qué piola que soy, ¿viste? Lo estoy impulsando a que trabaje porque yo soy un igualitarista. No, flaco, vos sos un hambreador infame. Pero el problema es que no se pueden discutir las concepciones. A mí me encantaría discutir las concepciones de estos tipos, pero es un engaño tras de otro. No es que... Porque vos podés decir, bueno, no, los tipos son pragmáticos. No son pragmáticos, son fundamentalistas neoliberales, pero no discuten eso. Eso te lo aplican. ¿Qué discuten? Por ejemplo, pasa con... Ahora están lanzando un plan educativo, el plan maestro, le dan. También, una runfla, es una estafa total. ¿Para qué? Para terminar con la ley de educación nacional, para terminar con la ley de financiamiento educativo. Y entonces los tipos te dicen... Y para privatizar, por supuesto, la educación pública, que es el proyecto de ellos. Pero ellos no van a ir a discutir si tiene que ser privada o no la educación. No, ellos lo que te dicen es, mirá, tenemos que sancionar este bonito proyecto que nos promete salitas de 3 años, que no van a cumplir nunca, por cierto. Te quieren llevar a discutir eso, pero no discuten lo que ellos verdaderamente piensan. Jamás. Siempre hacen las cosas por atrás, de hecho. O sea, bueno, es que el poder no debate, el poder impone. Y estos tipos son el poder, imponen. Entonces todo... Por eso pueden mentir como mienten, porque nadie puede vivir mintiendo. Estos tipos lo que han conseguido es un código de conexión entre ellos, donde ellos saben, donde ellos tienen claro qué quieren, y donde ellos saben que todo lo que le dicen a la gilada es por la galería, es para engañar. Pero el proyecto de ellos está claro, ellos son fundamentalistas neoliberales. Y lo hacen en clara articulación con los grupos de poder mediático. Sí, totalmente. O sea, cuando extrañamente aparece algún opositor al macrismo en alguno de sus programas de televisión, no lo dejan discutir libremente ninguno de los asuntos de fondo. Siempre lo sacan con chicana, llevan la conversación a lo anecdótico. A lo anecdótico. Es que no tienen respuesta para eso. No las tienen. Es muy frustrante ver... Sí, ver el nivel de debate, además. El nivel de debate... No tienen debate. O sea, siempre se hacen... O sea, florean de la discusión y el diálogo. Y no son capaces de dialogar si no es con una chicana o con insultos. O trayendo siempre a muy a su pesar la pesada herencia, digamos. pero que no, son todas mentiras. Sí, obvio. Es una mentira detrás de otra. Por ejemplo, no me quiero ir de tema, ¿no? Estábamos hablando de las pensiones, que era el tema central. Pero todas son mentiras. Y mira, quien nos está escuchando del otro lado, que le volvemos a decir que se comunique con nosotros al 261-306-8060 o a Facebook, la página de Temprano para Imposibles. Quien nos está escuchando va a coincidir conmigo, va a entender fácilmente esto que decimos. El nivel de engaño que tenemos, que es un complot. Es un complot del que participa Clarín, del que participa La Nación, del que participan los jueces, del que participa la CIDE, que está volviendo a hacer cosas que desde la dictadura no hacía. Del que participan los jueces, dijimos, del que participan los funcionarios macristas. El nivel de complot es brutal. Si yo te digo, por ejemplo, y el nivel de engaño que consiguen es desconocido. Si yo te digo, por ejemplo, ¿te acordás cómo revoleaba los bolsos López? Que los tiraba por arriba del paredón. Sí, que salió en todos los programas. Bueno, pero ¿vos te acordás cómo tiraba los bolsos por arriba del paredón? ¿Sí? Bueno, no tiraba los bolsos por arriba del paredón. Ah, era mentira. No hay imágenes de eso, no es falso. Sin embargo, yo te lo digo y todo el mundo me dice como si fuera la verdad más evidente del mundo. Sí, claro. No aparecía ese, nunca hubo esa imagen. Te engañaron. Lo que se ve de Lope es que baja unos bolsos y los deja de la manito a la puerta. Pero vos te dijeron que revoleaba bolsos. No revoleaba bolsos. Y hoy todo el mundo te lo dice como la verdad más evidente de la prueba de la corrupción kirchnerista. Pues bien, es mentira. No revoleaba bolsos. Y además, no solo que es mentira, sino que si hay un punto de confluencia de los negocios que ha hecho el macrismo toda la vida con el Estado, es precisamente la portería que ocupaba López, que de hecho vivía en una casa de una constructora socia de Macri. Claro, se dejó de hablar de López cuando apareció Caputo. Como pasa siempre. Bueno, y sería bueno saber de quién era esa plata que estaba en los bolsos. Porque estos tipos hacen operaciones de mínima lo estaban siguiendo. De mínima. Le tenían pinchado el teléfono, lo estaban siguiendo, de mínima. De mínima lo amenazaron. De mínima lo asustaron y le dijeron alguna cosa que lo asustó mucho. Lo hizo correr y lo persiguieron. Ese tipo de operaciones hacen estos tipos. Si es que lo asustaron. Bueno, de mínima. En fin, tema de las pensiones. Te volvieron a mentir y te van a seguir mintiendo. Es muy difícil discutir con un estafador. Es muy difícil, muy difícil. No se puede creer ni tantico así, como decía el Che. Bueno, Ignacio, vamos a un separador porque enseguida tenemos un llamado telefónico para ver si levantamos el ánimo. Porque, ¿sabés qué pasa con las tierras en la Argentina de Macri? Se socializan. Ah, no, se las roba él. Vamos con un separador. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.000.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco Bonobón por las calles rondarán. Porque son jubilados violentos. Ya estamos comunicados con el agrimensor Eduardo Femenía. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Eduardo? Acá Celina Peñalosa, Ignacio Cebrián, Ignacio Aguilar, Carlos Almenara, te saludamos. Te estamos llamando, Eduardo, porque sabemos el problema que hay respecto de la privatización de los campos conocidos como La Remonta. Queríamos que nos cuentes un poquito respecto de ese tema. Bueno, la verdad que ahí hay muchos temas para hablar. Es casi imposible agotarlos en una, dos, tres y hasta te diría 10 horas, porque los temas son de tal magnitud y tal variedad que en realidad un poco ordenado, algún tipo de síntesis se puede intentar, pero... ¿Querés que probemos de contextualizar? Porque venimos de otros temas. Contextualizo un poquito. Sí. Hay campos que son propiedad del ejército argentino en el departamento de Tunuyán, 100.000 hectáreas que son los campos de Campo Los Andes, parte de los cuales se estarían llamando a licitación, a privatizar por parte del Estado argentino. En esos campos hay puesteros que viven desde hace muchísimo tiempo y que tienen su vida organizada, su producción incluso. Esto es para introducir, ¿es correcto lo que estamos diciendo, Eduardo? Hola. Sí, estamos escuchando. Sí, totalmente correcto. En realidad, a ver, vamos a, dentro del contexto de eso, vamos a hacer un poquito de historia. En junio del año 1901 sale una ley, la ley 4031, por la cual se organiza el ejército argentino a través de directivas del presidente de la Nación, que en ese entonces era Julio Roca. Un gobierno constitucional donde se le faculta a través del Congreso a este presidente adquirir, primero organizar el ejército, y adquirir para cada una de las regiones en las que se dividió el país a los fines militares, estos son 10 regiones, se lo facultó adquirir terrenos para que cada una de esas 10 regiones militares tuviese campos de tiro de artillería, lugares para instalación de cuarteles, entrenamiento de tropas, producción ganadera y producción, digamos, de alimentos para el mantenimiento de tropas. A ver, en una hipótesis de conflicto, en ese momento estábamos en problemas con Chile, se decide dividir, como dije anteriormente, al país en 10 regiones militares, donde cada una de esas 10 regiones se tiene que autoabastecer. Es decir, en una hipótesis de conflicto no se puede centralizar en una sola región todo el mecanismo de defensa, de ataque o de guerra, sino que se fracciona el país de manera que cada unidad, vencida una de ellas, siga subsistiendo independientemente de la suerte de otra. Uh-huh. ¿Está claro? ¿Se entiende? Correcto, o sea, correcto. Lo que se pretende es que no se vencida una unidad, las otras sigan en lucha. Este era el criterio que en ese momento primaba y hasta el día de hoy se mantienen esas 10 regiones militares. Bien. Campo de los Andes, Mendoza, tenía una región y dentro de esta, Julio Roca le compra a Ezequiel Tabanera en el año 1902 primero y 1904 después lo que se conocía como el Campo del Melocotón, con una superficie total de 104.804 hectáreas. Este campo abarca desde el límite con Chile hasta lo que es la localidad de Vista Flores, teniendo por límite al sur el río Tunuyán, para uh-huh. que más o menos se ubiquen ustedes geográficamente. Esto, desde el punto de vista hidrológico, es la segunda cuenca más importante de Mendoza. Una es río Mendoza y otra es río Tunuyán. Y ahí están las nacientes de agua, es una fuente de agua muy, muy importante, ¿no es cierto? Sí, sí, es decir, ahí hay numerosos ríos, arroyos, hay también glaciares, hay lagunas en la cordillera. Realmente es una zona, desde el punto de vista hídrico, muy rico. De claro. hecho, de ahí se abastece el Carrizal, toda la zona este, todo lo que es Valle de Uco. Está dentro del Campo de los Andes, que no debería estar una planta potabilizadora de ISAM. Uh-huh. Y digo esto porque en zona de seguridad y frontera está prohibida la instalación de plantas que presten servicios públicos por una cuestión de seguridad. Si entramos en guerra y se ataca ese punto, obviamente esas poblaciones se van a quedar sin agua potable, está claro. Correcto. Por eso está prohibido que haya empresas prestatarias de servicios públicos. También está prohibido que se le vendan tierra extranjera. Sin embargo, a extranjeros, sin embargo, tenemos la mayoría de las bodegas que están radicadas en Tunuyán son de propiedad de extranjeros. Mire usted, si hacemos la cuenta, mire, desde Joe Louis hasta Benetton, bueno, esto hacernos... va a ser el tercer caso. Sí. No sé quién lo comprará, pero para colmo también tenemos en el sur de lo que es Campo de los Andes, mal llamada La Remonta. La Remonta es, si se quiere, el establecimiento general Las Heras, que es de cría de mulares y por eso se llama La Remonta. Pero el término correcto es Campo de los Andes. Campo de los Andes, bueno, esa era una confusión. En la mensura del año 1927, donde se determina la medición de Campo de los Andes, se titula Mensura de Campo de los Andes. Correcto. Y ahí, de ahí viene el nombre. Correcto. Realmente lo que está ocurriendo es un despropósito y es un cúmulo de mentiras de, digamos, desde Presidencia de la Nación y desde este gobernador que tenemos, Cornejo, que es un pobre mentiroso, y esto lo digo porque lo tengo grabado, y niega que sus dependientes, en su caso el ministro Baquié y el que hay ahora, se quieren involucrar en el tema. Es decir, a ver, haciendo dentro del contexto de ustedes, otro, a fines del año pasado, se empieza a presionar a los ganaderos de alta montaña, sí, que se llaman talajeros, que es un término chileno, uh-huh, que es la gente que cría animales en la cordillera, uh-huh, y que los llevan a pasto de un lado a otro, de manera que ese ganado pueda sobrevivir y salir y venderlo. Correcto. El ejército captura una gran cantidad de esos animales, los tiene dentro de sus cuarteles. Esto es a fines del año 2016. Uh-huh. Durante este año, en los primeros meses, sacan un decreto, Macri, el decreto 225, donde en forma realmente equivocada, por darle algún término calificativo, dice que se tratan de una propiedad de dominio privado del Estado. Ni siquiera dice que Campo de los Andes es una unidad militar, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un campo de Córdoba, donde sí hay una unidad militar. Y está considerado de dominio público ese otro. En realidad, ya vamos a aclarar un poquito ese tema. En el caso de Córdoba, que son 12.500 hectáreas, le sacan al ejército de Córdoba 8.000 para privatizarlas, y en este caso... En el caso de Córdoba se menciona que es una unidad militar, a la cual le dejan 4.500 hectáreas. Uh-huh. En este caso estamos hablando de una superficie 10 veces mayores, sí, 10 veces mayores, que llega al límite con Chile, sí, y ni siquiera se dice que es una unidad militar. Correcto. Pero aparte de esto, hay una mentira flagrante, que es que menciona Macri en su decreto que hay 5 parcelas. Ustedes saben que, digamos, el DNI, el número de DNI nos identifica como personas. Sí. A las parcelas se las identifica, o a las propiedades, a través de lo que es la nomenclatura catastral. Sí. En este caso, ese decreto fija o menciona 5 nomenclaturas dentro de Campo de los Andes, pero señala además que se venderían esas 5 parcelas, o así designadas, y agrega partes sin nomenclar. O sea, dentro de Campo de los Andes, las parcelas nomencladas que cita el decreto son de aproximadamente 2.000 hectáreas y las partes sin nomenclar son otras 102.000 y pico de hectáreas, ¿está claro? O sea, que dicen que van a vender 2.000 y esconden las 102.000 que van a vender adicionalmente. Exactamente, ese es el tema. Van de regalo las 102.000. La verdad que es de... sí, a ver, esto, aunque a ustedes les parezca grave... a fines de a la parte final del decreto es muchísimo más grave, porque si bien se mencionan 39 inmuebles, de los cuales uno solo, el que está en el orden 37, es Campo de los Andes, al finalizar el decreto, este tipo que nos gobierna, el presidente, dice sí. que se autoriza a la Agencia de Bienes del Estado a suscribir las escrituras traslativas de dominio de todas las otras ventas que se hayan hecho con anterioridad. La pregunta está, ¿qué otras ventas se han hecho con anterioridad? Porque claro, si este decreto legisla sobre 39 inmuebles, ¿qué otras cosas se han vendido en el país que no sabemos? Eduardo, esa es la pregunta que yo le hago a la totalidad de los legisladores del país, a la totalidad de los concejales, y realmente que pongan un poco lo que tengan que poner en remojo, porque realmente es vergonzoso. O no saben leer, o se hacen los estúpidos, o son cómplices. Y esto lo digo claramente, porque las pruebas están, los hechos están, es fácil de constatarlo. En 15 minutos le explico a cualquiera de estos señores cómo es el tema, la barbaridad de lo que se está haciendo y el silencio total y absoluto de todos los funcionarios de la provincia, de todos los funcionarios. Usted mencionó que Cornejo es cómplice de esa situación. Totalmente. Él fue el instigador para que esto ocurra. Ajá. Instigador. El tipo en una reunión a principios de año con esto de la fiesta de la vendimia de la Corporación Vitivinícola, y envalentonado, y cuando quieran les paso a ustedes la grabación, dice, y vamos a privatizar, vamos a sacar, vamos a lograr que los privados se hagan de tierras que están en manos de los militares para la producción vitícola. A ver, yo creo que en ningún país del mundo, y me gustaría que alguien me diga, ¿en cuál país se vende una unidad militar para dársela a bodegueros? No, pero además que con estos manejos tan turbios de por bueno, medio. Bueno, a ver, no creo que sean turbios, porque el pobre Baquí, que era ministro de Economía, ahora es vicepresidente del Banco Central después de ese discurso. A ver, ¿se entiende? Usted lo ve claramente, ¿entiende? Cuáles son las contraprestaciones. Pero estamos hablando de grupos bodegueros que usurparon. Sí. Vamos por partes. La primera que usurpó fue la directora del Banco del Diario Los Andes. A ver cómo es eso, Eduardo. Ella con Mario Cairo se tomaron 1.400 hectáreas de campo de Los Andes. Se tomaron 1.400 hectáreas de campo de Los Andes. Usurpación directa. Totalmente. Esta señora que compró 5.600 hectáreas, pues dice, no, eso es según plano. Según título, pero según plano tengo 2.000 hectáreas más. ¿Qué hicieron? Se metieron dentro del ejército y la sacaron. ¿Está claro? Sí, después agarraron, sí. Las dividieron y se la vendieron al Clos de los Siete. Resulta que ahí en la gente, esta que vende los Andes, creo que había una mujer que era directora y que fue escribana también, ¿no es cierto? No sé si ustedes la recuerdan. No sé. Falleció hace unos años, sí. Fue una escribana que fue directora del Diario Los Andes. Bueno, un poco de memoria. Le dejo la tarea investigativa. Bueno. Ella tendría que haber sabido, como escribana, que no se podían vender a extranjeros en zona de seguridad y frontera ni un metro cuadrado. Eduardo, una pregunta que tiene que ver con Elvira Calle de Antequera. Ah, sí, sí. ¿No sí. era escribana? No me acuerdo, la verdad. Bueno, yo le digo que sí. Bueno. Eduardo... En el esto, lo que usted nos cuenta, incluso una entrevista que le hicieron a usted, sí. salió en un programa muy recomendable de C5N, ADN. Sí. Salió el domingo pasado. Sí. Allí en ese programa aparecía el reporte de que el primo del presidente sería Calcaterra sería sí. es copropietario de un establecimiento papero que se ubica... Sí, vamos por parte. Una cosa es Campo de los Andes, que son 104.804 hectáreas, y otra cosa son el Campo Yaucha, que también es de propiedad del ejército, que está al sur, que va desde la Laguna del Diamante hasta casi el río Tunuyán, y desde la Ruta 40 hasta el límite con Chile, prácticamente, sí. En la Ruta 101. Sería... ¿Yaucha también es del ejército? Totalmente. Ajá. Ese campo fue expropiado por el Estado Nacional Argentino para el ejército. Sí, sí, sí. Y bueno, esa es otra historia. Ahí tenemos Terminemos primero con Campo de los Andes, ¿quiere? Sí, sí, se nos está acabando el tiempo, Eduardo. Si usted nos deja, lo llamamos enseguida de nuevo. ¿Tenemos que hacer el corte de las 4? Bueno, sí. ¿Usted okay. no tiene apuro? ¿Nos puede esperar? Sí, no hay problema. Bueno, entonces okay. en 10 minutos lo estamos llamando para continuar, terminar la historia de Campo de los Andes y explicar esto del establecimiento papero. Muchas gracias, Eduardo. Ya seguimos la comunicación. Ok. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Atención, no te duermas con el monóxido. Evita intoxicaciones o muertes. Seguí estos consejos de prevención. No usar hornallas o el horno para calefaccionar la casa. Ventilar los ambientes. Controlar que la llama de las estufas sea de color azul. Antes de ir a dormir, revisar que estufas y artefactos a gas estén apagados. Ante síntomas de intoxicación, llamar urgente al 911 o dirigirse al hospital o centro de salud más cercano. Gobierno de Mendoza.

Comenzamos la segunda hora de Temprano para Imposibles y continuamos nuestra charla con el agrimensor Eduardo Femenía, que nos está contando sobre el intento de privatización de Campo de los Andes. Eduardo, ¿seguís en contacto? Sí. Bueno, Eduardo, estábamos mencionando finalmente esta situación de Campo de los Andes, que se está intentando privatizar, y que, bueno, todo lo que contempla, nos decías, que se han usurpado muchas hectáreas por parte de la florinata de la oligarquía mendocina. Y francesa. Hay ahí también pequeños puesteros. Bueno, a ver, Campo de los Andes tiene una comunidad que se divide en tres partes. Por un lado están en la parte de explotación ganadera y agrícola, el ejército necesitaba para la mantención de tropas gente que trabajara la tierra. Obviamente, si yo tengo tropas que están destinadas a la tarea de defensa, no la puedo destinar al cultivo de choclos, papa y demás, ¿no es cierto? De manera que los civiles fueron, desde hace prácticamente 100 años, de alguna manera colaboradores de la institución militar, ya sea en la cría de mulas o en el trabajo de asistencia menor, si se quiere, pero de alguna manera de apoyo a estos desarrollos. De manera que el ejército se organizó a través de una ley, la 14.111, que le permite al ejército argentino hacer todo tipo de... le permite hacer dentro del Campo de los Andes prácticamente todo, excepto venderla. Es decir, puede, si usted quiere poner algún tipo de explotación dentro de lo que es Campo de los Andes, el ejército lo puede permitir, de manera que se habilitaron aproximadamente la explotación de más de 100 parcelas que no pagan impuesto inmobiliario, que van desde las 20 hasta las 300 hectáreas, donde se cultiva ajo, cebolla, papa, frutales y demás, que en concepto de alquiler le retribuyen al Tesoro Nacional una cuota anual. Correcto. De manera que teóricamente ese ingreso iba al sostenimiento de la unidad militar. Correcto. Esto en cuanto a lo que serían los arrendatarios de Campo de los Andes, que como digo son más de 100 parcelas que increíblemente Catastro no las tiene registradas, de manera que no pagan impuesto inmobiliario. Mientras nosotros lo pagamos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y no hacemos ninguna explotación ni uso del suelo. Son datos así como al pasar, ¿no? Porque correcto, estamos tan preocupados en recaudar que no recaudamos en los lugares donde debemos. En relación, nos había quedado pendiente la situación de este puesto de producción de papa y de... Sí, pero eso lo vamos a ver enseguida. Dentro de Campo de los Andes, como dije, están los arrendatarios con contrato celebrado, en ejecución, produciendo. Correcto. Está la gente que, como dije, a través de más de 100 años de prestar colaboración o vivir, termina radicada. Son unas 30 o 40 familias que están dentro de Campo de los Andes, que sería el segundo grupo. Y un tercer grupo que son los talajeros o ganaderos montaños. Correcto. Esta gente, realmente, la suerte que va a correr va a ser complicada. En primer lugar, porque el proyecto que dice no conocer Cornejo, ni su ministro de Economía, el que está ahora, establecían que se iban a dividir Campo de los Andes aproximadamente unas 10.000 hectáreas. En realidad dicen 4.000 y pico, después dicen 2.000, pero ciertamente lo que estaría afectado sería más o menos 10.000 hectáreas en unidades de 50 hectáreas que saldrían a la venta o en subasta pública internacional. De esto también se puede hablar. A razón de $30.000 la hectárea. Obviamente, una unidad de 50 hectáreas a razón de $30.000 la hectárea, no hay productor local que lo pueda afrontar. Claro, claro. De manera que tenemos que mirar para otro lado. Vamos a Francia. Una hectárea en Francia sale entre 98.000 y 120.000 euros. De manera que comprar acá le sale tres veces más barata. El otro problema es que allá en Francia no tienen agua. Acá le sobra. Esto les permite a estos bodegueros, digo Francia, pero también pueden ser belgas, también pueden ser españoles, también pueden ser norteamericanos, les permite producir, ¿cuántas botellas de vino han comprado ustedes de 29.000 pesos? Yo tomo todos los días una, por lo menos, ¿no? El consumo interno. no sé. ¿Ustedes creen que en Argentina se pueden consumir botellas de esos valores, de 10.000, 11.000, 20.000 pesos? Indudablemente no. Bueno, esas van a Francia y se producen acá. De manera que esta producción de altísima gama solamente se logra acá, en Argentina. Nosotros ponemos el agua, ponemos la tierra, y ellos se llevan el producto terminado. Acá hay un elevadísimo consumo de agua, obviamente la contaminación, el monocultivo. Les aclaro que varias de esas bodegas también tienen juicios con la FIP por no pagar los impuestos. Correcto. Por no pagar los impuestos. Tienen sistemas de riego sistematizados, con lo cual la mano de obra es mínima. Para... Y toman las primeras aguas, las aguas de hielo y de la zona de montaña. Si ustedes viajan por la Ruta 40 y miran para la montaña, van a ver que en el pedemonte están radicados todos los viñedos. Sí. Más abajo, cerca de la ruta, está radicada la gente. Lo que se prioriza acá es la explotación vitícola, que, como dije, es un monocultivo, en detrimento del derecho que tiene la gente a acceder al agua. Mientras a uno se lo multa por lavar el auto el domingo, las vides están recibiendo riego por goteo permanentemente durante las 365 días del año, ¿no? Bueno, son cosas así que uno tiene que ir viendo. Correcto. De manera que Campo de los Andes realmente es gente que está ahí, está luchando para vivir. Pero también dentro de Campo de los Andes y en el límite sur está el río Tunuyán. Y no nos olvidemos que hay un complejo hidroeléctrico que se llama Los Blancos, que fue adjudicado en junio del año 2015 por Cristina Kirchner, el grupo Cartelone Pescarmona OAS, una UTE, que tenía que empezar a hacerse, y lo dijo el gobernador Cornejo, pero parece que tiene mala memoria o tiene lapsus de recordar lo que dice. En 2017 empezaba la obra. Claro que Macri lo dijo en China, que iba a conseguir el financiamiento para Los Blancos. No, el financiamiento para Los Blancos lo tienen que poner Cartelone y Pescarmona, porque se comprometieron a poner el 50% de financiamiento y el otro 50% lo pone el Estado Nacional, que no lo está poniendo. Correcto. Por esas cuestiones raras de la vida, en la licitación esta de Los Blancos, la empresa que sale en tercer lugar es IEXA, el grupo Macri, que perdió. Sí. Pero es un detalle nada más. Correcto. De todas maneras, para seguir hablando de lo que es el complejo hidroeléctrico Los Blancos, este complejo abarca 33 kilómetros del río Tunuyán, exactamente en el límite sur de Campo de los Andes. Se compone de dos presas, los Blancos y los Tordillos, y dos centrales hidroeléctricas, los Blancos 1 y los Blancos 2. Estos terrenos en los cuales se van a instalar todas estas presas y sus... Para que tengamos una idea de lo que es la presa Los Blancos, sale un túnel de 15 kilómetros por debajo de la cordillera para conducir el agua a lo que sería la central hidroeléctrica Los Blancos 1. Ahí se indica nuevamente en la presa Los Tordillos y hay nuevamente otro trayecto de 15 kilómetros bajo la cordillera para... Sí. Que el agua llegue a Los Blancos 2. Estas centrales hidroeléctricas van a producir, para que lo tengamos bien en claro, un tercio de la energía eléctrica que necesita la población de Mendoza. Es decir, beneficiarían a 750.000 familias, de las cuales hoy no se dice absolutamente nada. Pero hace unas semanas atrás se habló del aumento de tarifas en estas audiencias truchas que se hacen, donde no se dice las multas de las empresas, sino que hay que levantar los valores del VAT, valor agregado de distribución y demás. Entonces, esta privatización afectaría también todo ese proyecto de Los Blancos, ¿correcto? A ver, si yo tuviese una platita, me compro esos 33 kilómetros, ¿no es cierto? Y que después el Estado venga y me los expropie, ¿no es cierto? Claro. Bien. Claro. No cabe duda de que probablemente esto pueda suceder dentro de lo que es la parte no nomenclada. Claro, claro. También puede ocurrir que a raíz del decreto 29/2017, donde Macri dice que no están como garantía los bienes privados del Estado, que dice el artículo 133 del Código Civil Nuevo. A ver, él realmente ha hipotecado, y lo pueden leer tranquilamente, el código es de fácil acceso, lo pueden bajar por internet, Él ha hipotecado todo lo que son los bienes del Estado Nacional, los bienes del Estado Provincial y los bienes del Estado Municipal como garantía de los 20.000 millones de pesos de deuda que él ha, de los bonos que ha emitido. Sí. Obviamente para renunciando a lo que es la jurisdicción nacional y sometiéndose a los tribunales de Nueva York, Inglaterra y Suiza. Eduardo, muestra clara el patriotismo. Se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Quiero dos cuestiones quería que no se nos pasen de mencionar. Lo de Calcaterra en campo en Yaucha. Lo que usted mencionó, en realidad lo que usted mencionó recién, que es que también hay riesgo de contaminación del agua. Sí. ¿Es así? Totalmente, o sea, lo que pasa es que el arroyo de la Remonta está dentro del proyecto del ministro de Agricultura de la Nación y del ministro de Economía de acá, es decir, ese arroyo donde de ahí salen las aguas para abastecer lo que es Vista Flor y la consulta en agua potable, va a ser tomado por estos presuntos compradores de las parcelas que se ofrecen en venta para colocar una turbina para producir energía eléctrica, liberarse de Demsa, por supuesto, y liberarse de irrigación y liberarse de nadie. Ellos dicen que eso va a ser de propiedad colectiva compartida, de manera que va a ser otro clos, uh-huh, otro cerramiento, donde ellos, bueno, van a tener su energía, su agua, y obviamente donde ningún mendocino va a poder acceder más a la cordillera. Es decir, literalmente se está alambrando la cordillera, y esto es una realidad. Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados en vivir el día a día y hay un bloqueo mediático tan importante que es imposible que esto le llegue a la gente. Es decir, uno después de muchas horas de estudio, de compilación de información, se da cuenta de la canallada que están haciendo los que nos gobiernan, realmente a espaldas de la gente. Es decir, acá se trata al extranjero como amigo y al local como extranjero, es una cosa de locos, ¿no? Realmente, ¿qué tendríamos que hacer con este proyecto, Eduardo? ¿Resistirlo? Yo creo que la gente la tiene que resistir como sea, porque aunque sea acá en Los Andes, a nosotros no nos va a llegar la energía que venían peleando todos los gobiernos de Mendoza desde prácticamente el año 69 en que se diseñó el proyecto Los Blancos. Correcto. Se nos va a privatizar, porque Los Blancos no es solamente energía eléctrica, es una mayor dotación de agua potable, es una mejor calidad y distribución de agua de riego. Y por otro lado, yo les señalo, no hay ninguna necesidad de vender un metro cuadrado del campo de Los Andes porque no es una zona habilitada para el desarrollo. Acá la ley de seguridad y frontera solamente habilitó dos zonas, una es Uspallata, o sea, Las Heras Tupungato, uh-huh, y la otra es Malargüe, de manera que esta quedó totalmente incluida de ser incluida para el desarrollo social, como dice el Macri. O sea, él dice que ahí va a poner gente, va a poner pueblo, no va a poner nada, si lo está diciendo Cornejo, van a poner viñedos y enoturismo. Claro, claro. A ver, preguntémosle a Cornejo qué piensa de esto, porque realmente el tipo tiene una maldad, un daño direccional hacia la población y hacia los ocupantes, que los trata, o sea, yo creo que hay un distrato al ciudadano mendocino que realmente yo diría que raya casi en lo delictual, en lo discriminatorio, en lo sancionatorio por ser pobre, y se le abren los brazos como se hizo con muchos emprendimientos acá en Godoy Cruz, que están muy cerquita del acceso sur y que... La lluvia de inversiones, que le llaman, Eduardo. Eduardo, sí. Menciones, ¿no?, el tema de la producción de papa de Calcaterra. Sí, bueno, inmediatamente al lado de lo que es el límite norte del Yaucha, sí, hay unos... está un complejo productor de papas, son papas muy de determinadas características. ¿Tipo McDonald's? Sí, en realidad superiores, es decir, a nivel mundial la empresa más grande de papas es Simplot. El CEO de Simplot es Calcaterra. Mire usted. Sí, antes estaba con otra sociedad productora de papas, pero se peleó y se vino como CEO a Simplot, que ya habilitó una filial en Argentina. Esta papa tiene la virtud de no tomar tanta agua, por lo tanto, cuando se fríe toma menos aceite y es apta para los niños, que era algo que se le recriminaba mucho a las cadenas de alimentos rápidos, que no eran sanos, más que nada por esto, por la incorporación de grasa para los niños. Con lo cual los tipos encontraron una solución, pero la solución la han venido a encontrar acá, en los ríos subterráneos que tenemos al lado de la ruta 101 y la ruta 40. Uh-huh. Digamos, cuando uno sale de lo que es Pareditas hacia San Rafael, se forma un triángulo, la ruta 40 que sigue hacia el sur, sí. Hacia San Rafael, y la ruta 101 que va hacia lo que sería en Agua del Toro y Los Rayunos. Sí. En ese triángulo ahí hay prácticamente 15.000 hectáreas, pero con seguridad se pueden decir 2.000, que eran de estos señores Calcaterra, y donde pudimos constatar la, digamos, que hay un galpón frigorífico donde se cargan a los camiones tolva, o sea, camiones volqueteros de grandes dimensiones, sí. Una gran cantidad de papas. Lamentablemente ahí no dice que es un centro de producción de papas, que sería un alimento, ¿no es cierto? Claro. Que debería de alguna manera señalarse, dice prohibido pasar, hay cámaras por todos lados, de manera que las tomas que hicimos las hicimos con algún tipo de dron y también con cámara fija, pero mientras lo filmábamos nosotros, nos filmaban a nosotros, de manera claro. Que era algo medio extraño. Pero entonces Calcaterra y Macri tendrían un interés particular en la privatización, sí, de esta si tierra. Si uno analiza todos los antecedentes, yo diría que sí. De hecho, me parece que no sé si se equivocó Cornejo cuando dice en su discurso que vamos a privatizar en San Carlos los terrenos que están en manos del ejército para que particulares instalen viñedo. En realidad se equivocó. O no sé, si además de las papas ir en viñedo, también puede ser. También puede ser. Pero la verdad es que le apuntó a San Carlos, omitió Campo de los Andes, claro. Para no quedar como, digamos, medio involucradito en ese asunto. Pero sí. La verdad es que es un mentiroso porque él dijo lo que dijo y en un informe a un diputado provincial le dicen que no, que el gobierno no tiene conocimiento de nada, que está escrito. O sea, sería bueno que dé explicaciones por esto el gobernador de Mendoza. No da explicaciones, Cornejo. No da explicaciones. Es muy corto, a ver, no lo quiero ofender, es muy corto en cuanto a dar explicaciones, no digo ni del tamaño ni intelectualmente, ¿no? Porque eso sería una ofensa. Eduardo Femenía, agrimensor, ha sido clarísimo, lamentablemente tenemos... Dije que era para varias horas. Sí, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos enormemente su deferencia y realmente ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias, Eduardo Femenía. Bueno, cuando quieran que sigamos con el tema, con todo gusto lo podemos abordar. Le tomamos la palabra. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Es muy amable. Ignacio, vamos a un separador y volvemos con mucho más temprano para Imposibles. Estamos en el aire con Más Temprano para Imposibles a las 16:30. Y estamos también con nuestro amigo y columnista, Augusto José Trivella. Hola Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, audiencia. Te queremos en el rol de historiador, historiografista. Mire que ahora tienen historia, tres bibliotecas tienen la televisión. Muy bien. De todo. Bueno, pero vamos a ser rápido porque hemos tenido una gran entrevista, importantísima. Bueno, el 23 de junio de 1976, Eduardo Requena es secuestrado y desaparecido. Era miembro de la Junta Ejecutiva de la CETERA. Importante, ajá, compañero. Claro, claro. En los tres, son los tres secuestrados desaparecidos que tienen la CETERA a nivel nacional. En 1810, la provincia de Mendoza reconoce como gobierno a la Junta Patria instalada el 25 de mayo de 1810. El 24 de junio de 1911 nace en Buenos Aires Ernesto Sábato, ensayista y novelista. El 24 Correcto. De junio de 1935 muere en un accidente de avión Carlos Gardel. Carlitos. Cada día canta mejor. El 24 de junio comienza el año nuevo mapuche, Winoy Sipantu. A ver, el 24 de junio 24 es. 24 de junio, que no es lo mismo que el 21 de junio, claro, el año nuevo del sur. Son dos cosas distintas. Ah, correcto. Similares. Nada más que tú empiezas 24, 6 meses antes del nacimiento de Jesús. Hay cosas que tienen que ver con la religión. Que es para más largo. El 25 de junio de 1912 se produce la primera huelga agraria en el país, ocurrida en Santa Fe, conocido como el Grito de Alcorta. El Grito de Alcorta. Una importantísima huelga de los... Que dio origen a la Federación Agraria. Claro. Cuando representaba a los chacareros y no a los ojeros. Claro, no. Y la conducían mayoritariamente los socialistas luchadores de esa época. El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas. Y el 26 de junio de 1945 se crea la ONU. Y el 26 de junio del 2002 son asesinados por fuerzas policiales durante una movilización los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hoy hace 15 años del asesinato de los compañeros. El 27 de junio de 1806 se produce la primera invasión inglesa a Buenos Aires. Y en 1986 el Tribunal Internacional de la Haya falla contra Estados Unidos por su agresión a Nicaragua. Ajá. De vez en cuando se hacen sancionar, tampoco una sí, cosa... debe haber pesado muchísimo. Sí, claro, le dieron una bolilla. Sí, están re nerviosos. Le produjo ansiedad. 28 de junio de 1865 nace el médico y político Juan B. Justo, fundador del diario La Vanguardia y del Partido Socialista Argentino. El 28 de junio de 1919 se funda la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y en 1919... No le digas a Macri, que lo va a querer... No, lo va a querer derecho laboral, ¿viste? Que lo quiere eliminar. Claro, sí. Bueno, no le digas, no le contestes. Obligación de conciliación. En 1919 se firma el fin de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Versalles entre Alemania y las fuerzas aliadas. Y en 1966, el 28 de junio de 1966, se produce el golpe militar al gobierno constitucional de Arturo Illia y asume Onganía. Y el 29 de junio de 1890 se constituye la primera Federación de Trabajadores de la República Argentina, FORA, y en 1935 surge FORJA, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. La verdad que estamos plagados de hechos importantes. Los tips de Augusto para recordar en la próxima semana. Separamos y volvemos con mucho más temprano para Imposibles. Q criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el piel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza provocar. Primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada, y del Mabuzungun que no se sepa bullying nada. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y estamos de vuelta con Temprano para Imposibles. En esta ocasión nos visita Claudio Ochoa, el coordinador de la revista Subsuelo. ¿Cómo te va, Claudio? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Teque y gracias por el recibimiento. La verdad que me siento cómodo. Te recibimos junto con Teque, que apareció hola, finalmente. Hola, Teque. Hola, bueno, tarde, pero vengo. ¿Cómo andan? Bien, hablen, por favor. Bien. ¿Cómo andás, Carlos? Contanos un poquito del proyecto de Subsuelo. ¿Cuántos números van? Este va a salir el séptimo. Les comento, Revista Subsuelo salió como una forma de resistencia. Escuchaba más temprano el programa que estaban dando ustedes. Y este problema actual que hay de tergiversar la verdad, de manipular la información, es un problema que ya venimos viendo justamente a partir de la ley de medios, de los grupos hegemónicos. Y cómo se va metiendo en las casas, por la televisión, por la radio, por los diarios, las revistas. Entonces, cuando ganó Macri, preveímos lo que pasó después, que es se juntó el poder económico con el poder político para lograr una dictadura que ya no está en las botas, ya no está en los fusiles, pero hay una dictadura neoliberal, por decirlo de una forma, donde se acallan voces, donde se acallan verdades, donde se acallan hechos, situaciones, y se ponen de relieve un relato que podemos decir macrista. Esto lo vimos, sabíamos que iba a pasar. Entonces, con un grupo de amigos nos juntamos para ver qué hacíamos en esto de la resistencia, en cómo nosotros nos íbamos a posicionar frente a esta nueva situación. Y surgió viendo una película de Carlotto, que uno de los chicos ahí, de los compañeros de aquella época, llevaban una revista militante y la escondían y la imprimían, y entre sombras y medianoche la acercaban a compañeros para acercarle la verdad, para militar la verdad en una situación de adversidad, una situación de una mentira imperante. Nos vino la idea de hacer una revista también, como aquellos viejos compañeros de los 70. Que sea una revista de resistencia, donde no toque temas mediáticos del momento. Por ejemplo, nosotros no tocamos el problema entre La Torre y Natacha Jaín. O las cosas que van saliendo mediáticamente, que va imponiendo una agenda estos grupos hegemónicos, sino que vamos tocando temas que nos interesan a nosotros. Simplemente buscamos algún especialista, buscamos a alguien que sepa del tema, o nos ponemos a investigar nosotros mismos y empezamos a buscar. Son los temas que en realidad nos afectan a nosotros directamente. La Torre, el problema entre La Torre y Natacha Haidt, no es un tema que por ahí sí está bien, distrae, pero distrae uh-huh. demasiado. No es un tema que no nos interesa, no nos afecta en nuestra vida. Se busca eso desde los medios también, distraer con noticias superfluas, cualquier cosa por el estilo. Claudio, te quería preguntar, ¿es 100% independiente el proyecto? ¿Esto sí. lo bancan ustedes, por decirlo de otra manera? Esto lo bancamos nosotros. Nosotros tenemos funcionamos con una revista impresa que sacamos cada un mes y medio, dos meses, de acuerdo a la situación del bolsillo nuestro, porque lo bancamos nosotros, no hay nadie que nos banque, o sea, nos bancan los compañeros, digamos, gente que le gusta la revista independiente, que se quiere informar o que les parece buena la idea, le copa la idea, entonces nos ayuda. Sale en formato de redes sociales, la revista Subsuelo tiene una página de Facebook, y tenemos un blog donde vamos subiendo las notas, que esas notas las vamos compartiendo, o los videos que hacemos, los vamos compartiendo a través de WhatsApp, por ejemplo, y las redes sociales. Cosa que le llegue a todos nuestros conocidos, y bueno, y así se va difundiendo, se va creando una red, digamos. Esto hace ya un año y medio que estamos. Nacimos, si bien nos juntamos en diciembre, recién en febrero o marzo arrancamos del año 2016. Y la verdad que estamos teniendo muy buena recepción y es muy linda, muy gratificante, porque si bien nosotros tenemos las noticias a través de las redes sociales y online, hacemos la revista impresa para obligarnos a nosotros mismos a no quedarnos solamente en las redes sociales y en online, sino a salir a visitar a compañeros, salir a visitar a gente, entregarle la revista, que provoque un café, que provoque una charla, que provoque un encuentro, que es esto todo lo contrario a lo que quiere el liberalismo, que el liberalismo es el individualismo en exceso. Separarnos como isla para, bueno, ellos obviamente hacen lo que quieran. Entonces nosotros no. Eso también es una acción de resistencia y un gesto de resistencia, el encuentro, el juntarse a charlar, el hablar de los temas que nos están afectando a todos. Claro. Es de distribución gratuita. Yo recuerdo cuando conocí a Adriana, bueno, que me invitó a participar en la revista, me hizo como una petición, leer la revista y cuando la termines de leer, pasala. Es un gesto como muy romántico. Exacto. Y la distribución gratuita. ¿Dónde se puede conseguir la revista? Bueno, mira, las revistas, no hay un lugar fijo. Sí, hay algunos centros culturales donde las hemos acercado, pero no hay un lugar fijo. Sí pueden contactarse a través del Facebook de la revista Subsuelo y mandarnos un mensaje que nosotros nos vamos a contactar inmediatamente para llevársela, acercársela y justamente tener una charla. Perfecto. Y también hacen ferias, puede ser, hacen ferias, encuentros, choripaneadas. Peñas. Ajá. Peñas. Hacemos peña y hacemos choripaneada. Donde choripanes. Invitamos... Ajá. Choripanes, pero están desprestigiados. Mirá que al presidente no le gusta. Bueno, justamente por eso nos gusta a nosotros. Es un buen motivo ese. Exacto. Sí, tiene una linda historia el tema de los choripanes. Que bueno, nace allá en la época de Napoleón, no sé si la conocían. No. Contanos, por favor. Los voy a contar así, no tengo bien el detalle, ¿no? Pero nace en el camino a la batalla de Waterloo. Y los choripanes le dijeron a un cocinero ahí del ejército que hiciera una comida que tuviera un montón de calorías para resistir el frío, para resistir la caminata, la larga travesía. Y al cocinero francés se le ocurrió hacer el choripán. En realidad es un alimento. Son sinónimos de resistencia, digamos. Es un alimento para la lucha. Porque tiene muchas calorías. Y sirve justamente para eso, para un momento de resistencia, para un momento de larga caminata y para un momento en lo que estamos nosotros, una lucha de debate, una lucha ideológica, una lucha social que estamos ahora. Entonces el choripán es un alimento. Para la militancia que camina a la calle. Realmente eso es... Es combustible. Exactamente, un combustible. Y también para reafirmar cierta identidad, ¿no? Popular. ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Exactamente. ¿Y dónde, alguna dirección de Facebook, dirección de correo, algo, se pueda comunicar la gente para, bueno, pedir la revista, colaborar? El Facebook se llama Subsuelo Argentino. Pero van a encontrar el logo de Subsuelo con fondo negro, un esquema de la ciudad de Mendoza y unas letras azules. O si no, pueden escribir a un correo que se llama la Liga Militante, @gmail.com. ¿Y tenían una dirección, una página web o un blog? Un blog que se llama subsueloargentino.blogspot.com.ar. ¿Por qué el nombre Subsuelo? Subsuelo, en el texto de Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevado, nos inspiró, y en realidad es porque es eso, muestran esto que hablábamos al principio, ¿no? Hay una realidad que muestran donde están los dueños de la Argentina, pero no muestran la realidad que del resto de los argentinos, que somos nosotros, los mortales, los que laburamos, los que nos levantamos todos los días, los que corremos la coneja para llegar a fin de mes. lo que nos encontramos con que vamos a buscar el sueldo y nos despidieron. Hace un mes no nos avisaron, nos va a llegar dentro de 2 días. Los que fuimos a buscar la pensión y no estaba. Somos los que estamos sufriendo estas medidas liberales. Somos eso, la gente del subsuelo, los que no nos muestran actualmente en la televisión. Celina está subiendo todos los datos que vos estás mencionando, las direcciones de contacto al Facebook también de Temprano para Imposibles. Claudio Ochoa de la revista Subsuelo, muchas gracias por haberte acercado hasta La Mosquitera. Te felicitamos y felicitamos a quienes hacen con vos esta revista de resistencia. Somos un grupo, discúlpame que te interrumpa, somos un grupo, bueno, Adriana, Andrea, Cintia, Marcelo, somos un grupo bastante majo, bastante independiente, Liliana, por nombrarte algunos, y hay gente, mucha gente que colabora, Nora Fernández nos colabora mucho, hay mucha gente que nos colabora, nos agrega un artículo, no es una agrupación, todos pertenecemos a distintos sectores, algunos son independientes, otros están militando en agrupaciones de izquierda, otros en agrupaciones peronistas, otros en distintas agrupaciones sociales, y que armamos este espacio que sería asambleario, por decirlo de alguna forma. Si bien yo soy una especie de coordinador, pero la verdad que el contenido lo decidimos entre todos, y también es, obviamente están las puertas abiertas para todos aquellos que quieran escribir o plantear algún debate, que nos los hagan llegar. Felicitaciones, Claudio. Los micrófonos de Temprano para Imposibles abiertos para cualquier anuncio que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Separamos, Ignacio, y volvemos con el cierre del programa. Seguimos con Temprano para Imposibles y tenemos mensajes, Celina. Desde Lisa, dice, hola, soy Lisa, la radio está re buena. El último tema está muy bueno, aguante el Revolución. Quiero mandar un saludo a mi mamá, la Mori, y a mi papá, Rule, que viven en Godoy Cruz. Saludos, abrazos y besos a todos y todas las que hacen el programa. Si volvemos, seamos mejores y algunos nos llamemos mejor. Dale, nos sumamos a los abrazos y saludos. Nos dice Claudio Ochoa de la revista Subsuelo que trabaja con ellos, hace colaboraciones, incluso compartían un programa de radio con Alfredo Caferata, una institución. Nos emociona recordarlo y mencionarlo al Alfredo, un profesor de historia, una enciclopedia caminando. Le mandamos un abrazo grande, Alfredo. Recordamos aquellas epopeyas de Proyecto Nacional. Claro que sí, volveremos. Tenemos agenda cultural, cosas para hacer durante el fin de semana. Estamos a día viernes. Siempre, Selena. Siempre tenemos cosas para hacer el fin de semana. ¿Qué vamos a hacer los mendocinos? Uno elige si sale. A ver, o no. A ver, el Augusto me dijo algo que si no lo mencionás, seguro que te lo va a recordar. No, si ya lo anoté, lo tengo todo anotadito. Vamos con la agenda cultural entonces. Este viernes tenemos Impros Mínimas y Fiesta en Juan B. Poco, el bar Juan B. Poco, a las 22 horas, en Juan B. Justo 836 de Ciudad. Ahí recordaba Augusto el nacimiento, ¿era? De Juan B. Justo. Ah, mira, muy bien. Justo. Justo. Justo. También tenemos el ciclo de jazz en Julepe Bar a las 22 horas, es Aristides 443 de Ciudad. Y Pantera Cine en el Living con una peli que se llama Why Don't You Play in Hell, que sería algo como ¿por qué no juegas en el infierno? A las 21:30 en el Living, dirección por privado. Pasamos al sábado 24. No quiero preguntar el protagonista o la protagonista de esa película. Se me ocurrió, viste, reciente, Ernestina, viste. No sé. No, que anda por ahí. ¿Te acordás que anduvo por acá? Sí, capaz que pasó porque va para el Living. Es probable. No sé si la vamos a dejar entrar. Después del sábado tenemos Pequeños Círculos, la comedia municipal, en el Teatro Quintanilla a las 22 horas. Microtango para Gardel en Los Dos Amigos en Santa Fe, esquina Ituzaingó de la Cuarta a las 23. Fauna va a estar en Mendoza también en el NN8 a las 23 horas. Está también La Quema de San Juan en Inti Raymi a las 21 horas en la Plaza del Barrio Alto Mendoza, en Doctor Gárate y Doctor Pose en el Chayao. Y una fiesta en el Hard Rock Lomo de Las Heras. Noise Wave Party volumen 1 a las 23 horas. Ya para el domingo, en la sala Ana Frank, tenemos Festivaléamela volumen 2 a las 20 horas en Maipú 230 de la Cuarta en Ciudad. Está la presentación de la revista Orsay en Mendoza, en People's Bar en Aristides Villanueva 451 de Ciudad a las 18 horas. Después 75 puñaladas sin rastros de sangre, teatro, a las 20 horas en la nave universitaria, más a 250 de Ciudad. Y como me dijo el Augusto, el Año Nuevo del Sur en el Teatro Independencia a las 18 horas, con una entrada de 100 pesos, hay que llenar el teatro. A las 21:30. Ah, 21:30, de 18 a 21:30. Ah, bueno, está bien, a las 21:30. Entonces. Nuestro amigo Ignacio Cebrián ha estado presente virtualmente todo el programa, pero ha estado callado. Físicamente también. Parecía ha estado Ernestina, presente. El programa pasado. Sí, ha sido como un observador espectral. No está. No da para la columna de ciencia hoy, pero un comentario por lo menos. Sí, bueno, primero refutar esa tesis de Carlos que ha estado callado porque está preocupado. En el momento mismo que estoy diciendo esta palabra lo refuto, pero no, más allá de eso, por suerte ha sido un programa muy cargado de contenido y cosas interesantes, por lo tanto no he tenido que hablar. No, tenía programado hablar algo sobre un proyecto de ley para garantizar el financiamiento de la ciencia y la tecnología en Argentina, pero es un poco complejo y más extenso que trataremos de abordarlo la semana que viene. Y junto con otras novedades de la ciencia en nuestro país. La semana que viene entonces queda hecha la convocatoria, vamos a tratar ese proyecto de ley. Quería mencionarte, lo habíamos dicho el programa pasado, pero lo volvemos a decir porque es realmente bien importante. El día, precisamente viernes pasado, se presentó en Mendoza el primer informe de producto de los foros por la libertad y la democracia. Este primer informe compila todas las, no todas, algunas de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Macri. Está colgado en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Te recomendamos que lo veas, es un material que los medios hegemónicos no publican y que realmente, para que seamos una sociedad más civilizada, más humana, tenemos que dar cuenta de atropellos en materia de comunicación, como nos decía Claudio Ochoa recién, en materia de violencia institucional, en materia de detenciones y prisiones políticas y detenciones ilegales. En fin, un compilado realmente muy importante está disponible en formato PDF, se puede bajar de internet. Dicho esto, vamos redondeando el programa de este viernes, si les parece. ¿Queda algo en el tintero? Creo que no, creo que estamos hechos. ¿Estamos hechos? Sí. Bárbaro. Redondeamos entonces saludando a nuestro operador Ignacio Aguilar, de primera, Ignacio, como siempre, Celina Peñalosa, Teque de la Pena, está Augusto también todavía, Ignacio Cebrián, Carlos Almenara te saluda y te esperamos todos nosotros el viernes que viene, también con Virtudes de la Santa, a quien saludamos desde acá. Mejorate, Virtud. Te extrañamos, Virtudes. El viernes. Mejórese de la Santa. El viernes que viene la seguimos por Radio La Mosquitera 88.1.